ha empezado. La gente está gritando. Tu madre está llorando. Soltando sus bombas, se ilumina el cielo cuando estallan sin piedad. ¿A quién le importa? Bajo escombros, ¿a quién le importa tu madre si se queda sin hijo? ¿A quién le importa si tú vives traumado por las secuelas de una guerra que no es tuya? Los gobiernos seguirán jugando a matar a los hombres. Tener más poder, a quitarnos nuestro hogar. De nada sirve llorar y gritar, nadie te va a escuchar. Ellos se lavan las manos. Tus muertos pronto se olvidarán. Las víctimas de guerra